37 años del golpe cívico militar, estamos nuevamente una vez más en esta marcha, poniendo de manifiesto que seguimos estudiándolo por seguir de pie hasta conseguir que la sociedad en su conjunto entienda que esto ha sido un genocidio que nos afectó absolutamente a todos. Todos y cada uno de los que marchamos en este momento y la sociedad que no está presente en esta marcha también continúa presente en sus cuerpos, en sus vidas, las heridas que ha dejado el genocidio.